Ileana Calabró en línea, ¿cómo estás, Ileana? Buen día. Buen día, Víctor Hugo. Bueno, para salir rápidamente de estos rumores que enseguida empiezan a circular, queremos preguntarte si alguien te ofreció alguna candidatura o algo por el estilo a raíz de algo que sucedió en Tigre, que vos nos contarás exactamente qué fue. No, yo te cuento de qué se trató. En verdad me llama la atención el revuelo que ha causado, ¿no?, mi presencia, pero no, esto fue un acto más, lejos de ser un acto partidista, tiene que ver con la Fundación Banco Provincia, que se acerca a distintos municipios para hacer una jornada que se llama Comunidades Solidarias, en donde se instalan, por ejemplo, en esta oportunidad se instaló en un centro de salud en una escuela, en donde cada una de las aulas funcionaba como un consultorio ginecológico, de vacunación, pediátrico, de odontológico, y la gente se acerca para hacerse los controles de rutina, se los informa acerca a los chicos acerca de cómo cepillarse los dientes, se le regalan cepillos de dientes, se hace un plan de vacunación, en este caso, incluía la vacuna antigripal, ¿no es cierto? Había un lugar en donde la gente podía acceder a sacar el documento en el día, había más de 2 cuadras de cola para esto, y se convoca figuras, en este caso me han convocado a mí, pero ya han desfilado desde Diego Maradona hasta los Pimpinela, en este tipo de movidas a través de estas figuras buscan captar la atención de la gente del lugar que se hace, y de los medios, por supuesto, y de los medios, y sumar así gente en esta gran movida que tiene. Es una idea de la esposa del gobernador, de Karina Rabolini. Rabolini, te digo, la invitación vino a través del doctor Cae, que es mi médico de cabecera hace más de 30 años, mío y de mi familia. Somos vecinos de Escobar, porque desde que me enteré que estaba embarazada de mi hijo alquilando una casa ahí en el Náutico, y hoy sigo ahí, así que... Ileana, ¿pero tenés alguna militancia con el kirchnerismo? No tengo ninguna militancia ni con... Ni apetencia política. No, incluso, fíjate que me sumo a todo lo que tenga que ver con... Como cualquier persona de buena fe. Estuve en el festejo del Día de la Mujer, que era una cosa similar que se hizo en Córdoba, con Schiaretti, o sea que fíjate que a tal punto soy apartidista, pero sí soy una convencida, y creo que mi convocatoria puede sumar a más gente. Ileana, queda muy claro, en consecuencia, te creo totalmente lo que decís, de una cuestión de buena onda, de buena voluntad, que lo haces siempre que tengas oportunidad y venga de donde venga la invitación, y esta ha sido una casualidad. Sucede que, pero fíjate que hasta el Diario de la Nación lo consigna en un pequeño recuadro, dice, si no alcanzó con la postulación de Nacha Guevara, el entorno de Scioli tiene más sorpresas para apuntalar la campaña del kirchnerismo en Buenos Aires. La esposa del gobernador Karina Rabolini encabezó este fin de semana un acto de obras públicas en Lomas de Garín, Tigre, acompañada por la vedette Ileana Calabró. Aunque se cuidaron de pedir votos para la causa oficialista, hubo clima de campaña entre los más de 2.000 asistentes que escucharon canciones de Calabró y se sacaron fotos, etcétera, etcétera. Pero vos nos estás diciendo que no hay ninguna posibilidad de que seas candidata ni de que te metas en política. Es lo que tiene que quedar claro, ¿no? No, yo creo siempre me voy a sumar. No voy a hacer con esto que vas donde calienta el sol. Voy donde me necesiten. Está muy bien. Siempre voy a apoyar al partido que esté gobernando, porque creo que desde ese lugar se pueden hacer cosas, y más allá de disentir en cantidad de oportunidades, como todos los seres humanos tenemos, no podemos estar conformes o disconformes, ¿no es cierto? Pero en lo que sea la lucha social, en el trabajo por mejorar la calidad de vida mía y de quienes son mis compatriotas, siempre me van a contar. Muchas gracias, Ileana. No, a ustedes.